los del corazón. Hacen bien su papel, llamando la atención, la desvían de aquello que importa de verdad. Y funciona bien, nos venden las miserias de unos que jamás lo han pasado mal. Y en realidad se nos escapan los de aquellos que viven sin vivir, las de aquellos que viven sin vivir. Por la que estoy aquí, para ser su peón y que gane la partida. Que bajen el telón, que este cuento ya se ha acabado. No vamos a seguir con la venda en los ojos. Levantaremos nuestra voz, despertaremos al dormido. Romperemos con la ilusión que envuelve al mundo y gritaremos: libertad, libertad.